Levántate, campesino, trabajador mexicano. Te están llevando tus frutos, te están robando tus granos. Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de la Montaña y Costa Chica de Guerrero, Comité Ejecutivo de la Policía Comunitaria, Casa de Justicia Matriz San Luis Acatlán, Guerrero. San Luis Acatlán, Guerrero, Territorio Comunitario, 8 de enero del 2018. Al pueblo en general, ante los hechos de violencia y represión cometidos en contra del sistema comunitario de la CRAC-PC, el día 7 de enero del 2018, en nuestro Comité de Enlace de la Concepción, Bienes Comunales de Cacahuatepec, municipio de Acapulco, Guerrero, convocamos a las organizaciones sociales, autoridades comunitarias y agrarias, al pueblo en general, a una reunión y movilización masiva en defensa de nuestro sistema comunitario el próximo viernes 12 de enero. La cita es en la Casa de Justicia a las 9 horas de la mañana. El día 7 de enero, las fuerzas policíacas y militares del gobierno del estado y gobierno federal, de manera violenta, acudieron a liberar al delincuente Iván Soriano Leal, que había caído en manos de la policía comunitaria, culpable de diversos delitos y que hoy se comprueba es un exmilitar utilizado por el gobierno para generar provocación y represión en contra de nuestro sistema comunitario, asesinando a 5 de nuestros compañeros policías comunitarios y encarcelando a más de 30 compañeros policías, coordinadores y consejeros del Comité de Enlace de esa región. El gobierno del estado, a través de la Policía Estatal y Ministerial, así como valiéndose del Ejército y la Marina, se han ensañado en contra de nuestros compañeros del Comité de Enlace de la región de Cacahuatepec, y esta mala acción no debe quedar sin respuesta de parte de nuestros pueblos. Por lo anterior, se requiere la presencia masiva de los pueblos en esta movilización para exigir al gobierno respeto a nuestro sistema comunitario, castigo a los asesinos de nuestros compañeros, libertad inmediata a los compañeros detenidos, asiste y defiende a nuestro sistema comunitario. ¡Viva la CRAC! ¡Viva la policía comunitaria! El respeto a nuestro derecho será justicia. Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, Policía Comunitaria. Somos millones de brazos y templa los corazones. Y aunque ellos tengan la tropa y fusiles y cañones, tenemos la mayoría y nos sobran las razones. Tenemos la mayoría y nos sobran las razones.